quisiera y no puedo. ¡No puedo! Perdóname. ¡Ay, amor! Estoy preso de mis sentimientos, cautivo de tu amor. Espinas en mi corazón que me hacen mucho mal. No puedo gritar tu nombre, no puedo decir te quiero, no puedo tomar tu mano y caminar junto a ti. Prisionero de tu amor, quisiera besar tu boca, soy esclavo de tu misma me lo señala. Ha pasado tanto tiempo y no puedo volver atrás. Aquella noche de verano como un ave se voló y no supe retener aquel mi gran amor. Ay, amor, ay, amor, qué difícil es vivir así. Quisiera tenerte y no puedo, prisionero de tu amor. Quisiera besar tu boca, soy esclavo de tu amor. Quisiera tenerte y no puedo, prisionero de tu amor. Quisiera besar tu boca, soy esclavo.